Empezamos con el equipo 5. Adelante. Bueno, a ver. Está primero la pregunta de a qué se refiere Bigots con la primera etapa de la formación por montones de los conceptos. Pero primero quería dar unos conceptos antes porque no están contemplados dentro de las preguntas y creo que es importante. Bueno, ya sabemos que Vygotsky plantea que las palabras son parte fundamental para la formación del lenguaje. En este sentido, dice que son signos fundamentales en el proceso de formación de conceptos. Nada más quería como aclarar esta parte para lo que voy a decir después, que es hacer referencia un poco a la metáfora de los números, ¿no? Los números son básicos para la formación de ecuaciones, para lo que sea, pero una ecuación no necesariamente es la circunferencia o es la gráfica o es lo que representa, sino son simples representaciones de lo que en realidad es. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, por ejemplo, la palabra dice que es parte misma del objeto, no porque en realidad la palabra esté describiendo la naturaleza del objeto al que hace referencia, sino que simplemente está, digamos, tiene un nexo con ese objeto por la funcionalidad, por la parte perceptual que se tiene del objeto, que eso pues más o menos viene ya en la segunda parte. Pero bueno, dice que para la formación de conceptos es esencial la presencia de un estímulo que incite a formar ese concepto y a la disponibilidad del sujeto para formarlo. Y que precisamente, como ya sabemos, no es un proceso de meramente asociación entre palabras y entre conceptos a los que se refiere, sino que, bueno, que me parece importante, es que esta formación de conceptos no solo es una asimilación de palabras, sino que realmente va a llevar a una transformación de la representación que tenemos. Digamos, cuando ya está bien comprendida, ¿no? Como cuando aprendemos una nueva palabra y le decimos, a esto se referían, entonces ya podemos usarla, pero en realidad está cambiando toda una visión porque pues no lo usabas de ese modo y entonces ya tienes como un campo más de la realidad al cual referirte con una sola palabra, más o menos en ese sentido. Y que, bueno, que es importante dirigir nuestros propios procesos mentales. Bueno, ahora, en esta etapa de los montones, que es la parte inicial, la parte, bueno, una de las más básicas, dice que es el resultado de la tendencia a compensar de manera subjetiva eso que no puede explicar con palabras y que, bueno, que le es insuficiente como representarse y que evita pues confundirla entre las cosas reales y otras cosas. No sé si quieres decir. Bueno, y sobre lo que era una imagen, una representación sin crítica, era más como aquella imagen inarticulada, fundamentada solo en una impresión incoherente del niño. Entonces, bueno, ya, para hacer hincapié en eso, la primera etapa, bueno, esta etapa de montones se divide en tres, y la primera etapa es ensayo y error. Esa etapa es la formación de agrupamientos sincréticos, como lo dije, solo se basa en impresiones de primera vista, ajá, y está dada sobre una palabra artificial. Por eso se llama ensayo y error, porque cuando al niño le dices que lo que él está planteando está mal, entonces él lo asume y ahora sí te dice bien, aunque tú lo que le digas sea incoherente, él lo asume como bien y después te lo dice así. Aunque sea una incoherencia, entra en la etapa de ensayo y error porque es como el niño va a ir aprendiendo el cómo hacer unas conexiones subjetivas. La segunda etapa es la composición del grupo y está determinada por su campo visual. Tiene que ver más con el espacio en el que está el niño. Por decir aquí el ejemplo, si el niño está jugando con objetos como son triángulos, cuadrados, así, y juguetes, ahí sí ya va a poder hacer una distinción entre lo que son objetos y juguetes, pero sigue sin saber qué son. Solo lo hace por lo que está viendo y no entiende ni siquiera que son diferentes, o por decir, no puede hacer una distinción entre lo que son pelotas como juguetes y patines como juguetes o carros como juguetes, sino que lo junta todo y tiene que ver más con su campo visual del niño. Y la tercera etapa es una etapa donde ya encuentra como más diferencias Aunque siguen sin existir vínculos intrínsecos, por decir, el perro y el gato son diferentes a un pájaro solo porque el pájaro está en el aire y el gato y el perro están en la tierra. Sin embargo, siguen sin saber que un gato es diferente a un perro, solo lo distinguen por eso. Bueno, después tenemos los complejos, que son relativamente sencillos. Y los complejos nos van a ayudar para tener un pensamiento lógico y coherente con la realidad. En estos complejos, el niño va a dejar de tener como su impresión subjetiva de las cosas y se va a dar cuenta de para qué es una cosa, para qué realmente sirve, y va a tratar de entender ese concepto. Entonces vamos a tener tres tipos de complejos. El asociativo. El ejemplo es una pluma y un lápiz. ¿Para qué sirve una pluma y un lápiz? Para escribir. Entonces, esa pluma y ese lápiz pues se van a ir a esa familia porque tienen una misma función. Después tenemos lo que son las colecciones. En las colecciones pueden ser varios objetos que pueden ser iguales en una característica, pero pueden ser diferentes en otras muchas, o al contrario, pueden ser diferentes en muchas cosas y tener una característica en común. Como nosotros, ¿no? Psicología, entonces se divide en varias áreas, social, clínica, laboral, somos una colección de personas. Y después, las cadenas. En las cadenas no necesitas como características específicas, sino que un eslabón te va a ir llevando a otro. Bueno, a mí se me ocurrió un ejemplo como las conversaciones, que empiezas hablando, no sé, ¿qué película te gustó? Ah, me gusta esa película. ¿Y ya leíste el libro? Sí, ya leí el libro. ¿Y tú sabías que para hacer ese libro hicieron esta cosa? No hay una secuencia muy lógica de la información, pero siempre hay eslabones en los que se juntan. ¿Me expliqué? ¿Y ya? Estos son los complejos. Bueno, y para que entiendan más o menos la diferencia entre lo que es un montón y un complejo, porque podría parecer lo mismo, tiene que ver que un complejo es como nada más... Se agrupan, bueno, un concepto se agrupan de acuerdo a un atributo que son vínculos entre que relacionan a los objetos, mientras que un complejo se relaciona con un total y con otros. Pueden ser tan diversos como en realidad son todos los contactos y las relaciones. O sea, un concepto se guía por una idea general, o sea, estos son animales diferentes, porque uno vuela y el otro está en la tierra, es una idea general, y el otro se guía por similitud concreta, o sea, son parecidos en que los dos sirven para escribir. Y ya. Bueno, y finalmente la última pregunta hacía referencia a la creación del pseudoconcepto. Pues el pseudoconcepto es en sí el puente que conecta la etapa de los complejos a la etapa final del desarrollo de los conceptos. Sin embargo, se supone que es un término bastante ambiguo y es difícil de percibir porque ya está llegando al concepto, pero en esencia sigue siendo un complejo. Para esto es muy importante que haya una relación, una plática siempre con el adulto. Esa es como, pues sí, la manera más importante en la que se van formando los conceptos. Y por lo mismo que es muy ambiguo, ponen un ejemplo en un ambiente experimental. Entonces, se puede ver el pseudoconcepto cuando el niño junta con un ejemplo dado otra parte del material que se le dio, y pudo haber sido gracias a que ya tiene la idea del concepto, pero pues todavía no es muy, muy claro. Por decir, si al niño se le muestra un triángulo rojo, el niño va a juntar todos los triángulos, y pudo haber sido porque ya entiende la idea del triángulo, o pudo haber sido todavía porque es un complejo de asociación, ¿no? Porque entonces, ¿por qué no juntó todos los triángulos rojos? Juntó todos los triángulos, entonces es un poco ambiguo. Y dice también que, pues, cuando se forma el pseudoconcepto, esto queda... ¿qué? La formación del pseudoconcepto pasa inadvertida para el niño. Ya, ya sería todo. Nada más aquí como aclarar un poco la diferencia de pseudoconcepto con el concepto que aparece ya un poquito después de concepto potencial. En el sentido de que pseudoconcepto se está como relacionando un poco a los complejos cuando no está bien entendido el concepto como tal, pero ya en el concepto potencial habla Vygotsky que ya el concepto ya está bien entendido, pero existe la dificultad de poder expresarlo en palabras, como si ya la idea estuviera semiformulada, digamos, en la cabeza de la persona, pero no pudiera expresarla como tal porque en realidad empieza a haber como conceptos más incomprensibles. Nada más como para hacer la diferencia porque esa es una etapa ya posterior. Muy bien, vamos a ver. ¿Tienes preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen algún comentario, compañeros? Bueno, yo. Ajá. ¿Hay algún otro ejemplo de pseudoconcepto? Pues. Ese era el único que tenía, pero y por eso precisamente porque es en un ambiente experimental que se puede ver como más esa formación del pseudoconcepto. Pero otro ejemplo es que no me queda claro un pseudoconcepto. Podría ser, no sé, cuando a un niño le dices que agrupe a perros. Un niño que todavía no tiene un concepto va a decir, todos son perros. Un niño que sabe que hay diferentes razas de perros va a decir, estos son French Poodle, estos son así. Y eso es un pseudo concepto. Sin embargo, o sea, puede que todavía caigan en el error de decir, todos son perros. Puede ser, por ejemplo, una llave. Entonces tú le das al niño una llave y saben que estos son tres chihuahuas muchos. En un pseudo concepto, como que no alcanzan a extraer todas las características de un objeto. Y a generalizar todo. Sino que todo, exacto, todo para ellos. Tú sabes que con esta llave puede abrir algunas puertas, pero esto a lo mejor ya no lo generaliza porque se sale un poco, ya no se parece. Entonces tiene un pseudo concepto que uno puede pensar que ya lo conceptualizó el concepto es que estas dos son llaves, pero generaliza a esta a algunos casos y a esta no. Como sería la entrada aquí de la puerta. O sea, parece, es un elemento que va anterior a la creación del concepto, donde ya puede generalizar el uso de una palabra o de un objeto. Pero todavía puede ser como. Todavía podría dar la explicación de que es un tipo de complejo, pero ya va más encantado al concepto. Como que en concepto te quedan claras las cosas,